tenemos el compromiso de la nueva gestión, al menos de que para febrero o marzo estarían abriéndose las negociaciones salariales. Esperamos que así sea. Si esto no ocurre, seguramente va a haber la necesidad de impulsar algún plan de lucha, porque nuestro salario, te vuelvo a insistir, ha quedado sumamente deprimido con relación a lo que es el costo de la canasta. Por esto es que incluso hemos reclamado al secretario, hemos reiterado el pedido el pago de alguna suma puente, lo que nosotros llamamos en su momento bono de fin de año, que reclamaron todos los sectores, o un doble aguinaldo o lo que fuera, para poder mitigar y compensar lo que es el desfasaje salarial por la inflación y por las medidas devaluatorias que tanto castigaron al bolsillo de todos los trabajadores, ¿no? Así que bueno, estamos a la espera de respuestas. Nuestra mesa va a definir la semana que viene la convocatoria a los secretarios generales de todo el país para poder definir la estrategia en cuanto al reclamo y en cuanto a las acciones a acompañar de cara a lo que sería el inicio de clases, que siempre es alrededor del mes de marzo en las distintas universidades nacionales.